Vamos a hablar justamente, Carlos, del plan retorno y cómo nos fue aquí en el municipio de Soacha, porque aquí tenemos una de las vías, si no la vía principal, donde más afluencia de carros hay para entrar a la capital colombiana, y eso por supuesto le toca a las autoridades también estar controlando la entrada de los viajeros. Para ello vamos a hablar con el coronel Carlos Humberto Rojas, él es el comandante del primer distrito de policía aquí en el municipio de Soacha. Coronel, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un saludo especial a la mesa de trabajo y a toda la comunidad de Soacha. Bueno, coronel, términos generales, ¿cómo nos fue en el plan retorno aquí en Soacha por la autopista? ¿Qué bueno, tal el comportamiento de la gente? Excelente. ¿Qué tengo que manifestar frente al plan retorno? Efectivamente, algunas dificultades que muy seguramente se pueden haber presentado, pero en términos generales nos fue muy bien en este plan retorno. Agradecer a la comunidad, especialmente a todos sus llamados. Tuvimos un despliegue por toda la autopista de alrededor de más de 200 hombres que estaban en su momento combinados en temas con tránsito, con especialidades, y que sin lugar a dudas, pues para el transcurso de la semana, obviamente mucha afluencia de público. Sin lugar a dudas, en el día de ayer finalizamos nuestro plan retorno, ya eso de las 21, 22 horas ya prácticamente había bajado ese flujo vehicular, y de todo, prácticamente todo el despliegue, pues agradecerle especialmente a toda la comunidad, a los conductores, que de alguna manera pues nos hicieron algunas llamadas especialmente para atender requerimientos. Coronel, el sábado, ¿qué tal estuvo la entrada por Soacha? Porque hay veces la gente, por adelantarse justamente a que el domingo no se encuentre con esas grandes congestiones, se vienen el sábado, pero también se encuentran con trancones. Exacto, hubo bastante afluencia, pero ya sobre la tarde, sobre las más o menos 4 o 5 de la tarde, ya empezó a bajar un poquito, y desde ayer, desde la mañana, empezamos a atender, y más o menos en el lapso de las 11 de la mañana, 4 o 5 de la tarde, bastante afluencia, y ya sobre las 8, 9, 10 de la noche ya definitivamente empezó a bajar el tema de la afluencia de vehicular. No obstante, pues hacemos y continuamos en esa dinámica, porque pues es importante manifestarle a la comunidad de que pues pasamos esta Semana Santa, Dios gracias, pues no tuvimos percances que lamentar, por el contrario, y de todas maneras prepararnos, porque pues continuarán muchos puentes, continuarán muchos festivos, y lo que se quiere es verdaderamente poder tener esa seguridad integral que da las consideraciones, que contamos con una autopista donde obviamente cuando se vienen los puentes son las grandes dificultades, pero que sin lugar a dudas allí hemos estado muy pendientes en aras precisamente de hacer las coordinaciones con tránsito y con toda la institucionalidad. Y hoy lunes, ¿cómo está el ingreso? ¿Normalito? No, está normalito. Normalito, porque hay veces, Carlos, la gente o se viene el sábado o espera para venirse el lunes. Sí, señor. Oh. Hombre, lo que yo sí le digo es que el sábado yo pasé y bien. Sí, en Chusacá fue donde se congestionó en el peaje de Chusacá, pero ya sobre la madrugada del domingo, como a las 2 de la mañana, unos trancones a esa hora. Ni riesgo que esté por ahí. Bueno, un tema tiene que ver con lo que fue la movilidad, coronel, pero el tema es que la Semana Santa es mucha gente, son muchas actividades, son muchas personas en varios lugares religiosos, y pues eso se presenta para mucho delincuencia. ¿Cómo les fue con eso, coronel? Bueno, afortunadamente tengo que agradecerle muy especialmente a todos los curas, a todos los párrocos del Distrito Especial de Soacha. Tuvimos una seguridad integral especialmente para cada una de las iglesias. Fueron alrededor de 23 iglesias que fueron intervenidas con el servicio de policía. Pero más lográbamos era de que los uniformados, además de pensar en el tema de la seguridad, de proteger este entorno, pudiese verdaderamente integrar a todas las actividades. Es la manera en que cumplimos ese objetivo. Como quiera que sea, hubo un muy buen despliegue policial, pues de antemano por parte de la Dirección de Seguridad Ciudadana, de la Dirección General. Tuvimos apoyos por parte del personal allí de Facatativá, de la Secretaría General, de Incorporación y de todas las especialidades que nos permitieron de alguna manera verdaderamente generar expectativas en temas de seguridad. Afortunadamente No tuvimos casos graves que lamentar, algunas atenciones, algunos llamados que en su momento nos hizo la comunidad. Y ya para el tema del fin de semana, que nuevamente se retornan las actividades, pues el comportamiento debo manifestar lo que mejorando al 100% da las consideraciones con otros fines de semana que pues a veces son bastante complejos, pero damos verdaderamente un parte de tranquilidad, especialmente en lo que tiene que ver a la Semana Santa. Bueno, 8 de la mañana, 44 minutos, tenemos oyente a esta hora de la mañana que marca aquí a Periodismo Público Radio. 8:45, le damos la bienvenida al doctor José Figueredo, oyente fiel de Periodismo Público Radio, quien a esta hora quiere participar. Mi doctor Figueroa, buenos días. Muy buenos días, don Ariel. Un saludo al señor Coronel Rojas, a don Carlos y a la señorita Zulay. Bueno, ¿alguna inquietud, alguna sugerencia, alguna pregunta para el coronel? Pues a ver, la verdad es que yo quiero felicitar a los habitantes de Soacha. La verdad, o se fueron todos a pasear, o tuvimos bastante paciencia tanto en el plan EXO como en el... Porque lamentablemente nosotros, tanto la parte suroriental como la parte de la Comuna 2 y Comuna 3, tenemos que ser los sacrificados, independientemente que podamos o no utilizar la autopista. Don Carlos lo decía a comienzos del programa, que inclusive la comunidad de aquí del lado del Nogal y de La Amistad tuvieron que tomar medidas de prohibir la circulación por algunas vías, porque es que lamentablemente en el plan EXO la gente no quiere coger el trancón de la autopista, entonces nos cogen todas nuestras vías y el problema es que no hay quien regule. Por ejemplo, la carrera séptima se convirtió en una autopista a alta velocidad. Ustedes saben que es un sitio bien transitado por peatones, no hay quien regule la velocidad en esos sectores. Y en el plan retorno, pues a nosotros la Comuna 2 y todo eso nos toca soportar todo ese tráfico que no quiere también coger el cuello de botella sobre la autopista y entonces cogen aquí por todas nuestras vías de la Comuna 2. Entonces la verdad sí sería para felicitar a la comunidad que tuvo paciencia y que tendremos que mirar a ver qué acción de grupo vamos a iniciar contra el orden nacional, porque tiene que haber una medida que también nos garantice a nosotros los soachunos la utilización de una vía de orden nacional. Y referente a lo que se decía, la presencia, la verdad también quiero destacar la organización de las iglesias que hicieron las diferentes procesiones, que uniformaron personas civiles, porque lo pude observar por lo menos el día de ayer, que la presencia de la fuerza pública fue muy poca en algunas procesiones, porque pues obvio, entendible, teníamos que garantizar el feliz retorno de los bogotanos, y pues ahí sí está con la organización de algunas iglesias que uniformaron sus personas para ayudar con el desvío de algunas personas. No es con el ánimo de criticar, simplemente que no se nos desconozca a los habitantes de Soacha que sí existimos y que debemos también tener el servicio de la seguridad, tanto vial como de personal. Muy amables, Dios les bendiga. Listo, doctor Figueredo, muchas gracias a usted. Ahí está, 8 de la mañana, 48 minutos. Coronel, obviamente la policía para estar en todos lados era muy complejo, pero estuvieron en todos los cintos de concentración, ¿no? Sí, básicamente el tema de la coordinación que se hizo semanas anteriores y pues por obvias razones lo que manifiestan es el tema de por más apoyos y por más despliegue que quisiéramos tener, ojalá pudiésemos estar en todas las esquinas, en todos los barrios, pero sí atendimos el requerimiento de 23 iglesias, especialmente para poder precisamente brindar ese acompañamiento y sobre todo pues dar las garantías de seguridad en cada uno de estos eventos. Bueno, coronel, en el tema usted me decía que también la gente se comportó como bien en Semana Santa, o sea que es mucho más complejo la Navidad, por ejemplo. Claro, de sí. Todas maneras pues hay que tener en cuenta que es una semana precisamente de paz, de tranquilidad, de regocijo, un tema que finalmente está más dedicado a la parte espiritual y que por ende pues muy poco dado al consumo de licor, que es diferente a un tema de diciembre, pero que finalmente pues entraríamos en la discusión, ¿no? Porque dependiendo, de, como dice el cuento, de quién se está tomando el trago y la manera en que se lo toma. Entonces, podemos compartir, podemos departir con todos nuestros amigos y vecinos, pero indiscutiblemente hay algunas personas que el traguito les cae mal y es precisamente allí donde empezamos un tema de convivencia y cómo se, un tema a nivel contravencional se me puede convertir en una acción delincuencial. Bueno, Carlos, vamos a recordar nuestra línea, me la están pidiendo aquí por chat, 575-1797, nuestra línea fija 575-1797. Coronel, finalmente todas estas campañas, porque recordemos, usted estuvo aquí antes de Semana Santa y estuvimos hablando también de las campañas, del llamado a la comunidad, a las familias, que no dejen las casas solas, que tomen precaución, que no tomen, que cuando salgan a viajar lo hagan de una manera muy descansada, muy prudente. Finalmente la gente atiende, ¿no? De tanto insistir. Claro. El tema de la parte de prevención y educación es muy importante para estos grandes eventos donde vamos a contar con mucha presencia de comunidades, del turismo, personas, los mismos conductores, los mismos viajeros, personas que de alguna manera pues quieren compartir con las comunidades de Soacha y por ende pues vamos a encontrar diversas culturas. Entonces, en ese orden de ideas, la prevención y la educación siempre está a la mano y es precisamente que con todo el equipo de prevención y educación para cada una de las comunas, pues tratamos en lo posible de impactar a ese ciudadano de a pie, al comerciante, al docente, al estudiante, y esto definitivamente se multiplica no solamente a ese ser humano, sino a su familia, y es precisamente la manera en que pudimos de alguna manera impactar para estas comunidades y poder tener una Semana Santa tranquila. Coronel, no sé si de pronto lo coja fuera de base o digamos con relación a Semanas Santas anteriores o con relación a diciembre o con relación a un puente festivo normal, el flujo de vehículos que ingresó a Bogotá en este plan retorno fue menor, fue inferior, fue mayor, superior, fue mayor. Fue mayor y en el último reporte que tuvimos ayer sobre la doble cero horas hasta las 10, exactamente 10 pm, fueron alrededor de 39 mil vehículos que entraron, en un reporte más o menos que estaban entrando 60 vehículos por minuto. Entonces fue como la hora más compleja, sin lugar a dudas evidenciamos ese corredor de movilidad, especialmente cuando uno tiene digamos ese despliegue del servicio de policía, no solamente pensándolo en Soacha, sino que viene desde Girardot, y en esa medida uno sabe más o menos el número de vehículos y el flujo vehicular que está entrando por hora, y esto nos ha permitido precisamente darles esa sostenibilidad. Y como lo mencionaba ya sobre tal vez las 9, 10 de la noche, prácticamente evidenciamos a el tema de la autopista como un día cualquiera que pues no correspondiera verdaderamente a un evento de estos. Pues Ariel, ahí está entonces la noticia, un buen reporte, felicitaciones, coronel. Yo sé que ustedes en esas temporadas es cuando más tienen que tener el trabajo dispuesto, pero bueno, ahí se ve el resultado, Soacha con completa normalidad. Sí, señor. Coronel, muchas gracias. Muy amable a todos ustedes, muchas gracias. Que estén muy bien.